a decirme que quieres verme. Y la neta que de ti yo me cansé. Por eso te escribí esta letra, pa' que veas que eres tóxica, mujer. Cada rato andas llamando, nomás me hablas cuando conviene. Yo cansado de tus actos, las cartas golpearon y así es. No me estreso pa' nada si me dices que me amas y casi no sé. Tengo un libro lleno en describirte cómo eres y no tiene nada bien. Dame espacio por un rato, vete y por favor no regreses. No soy malo, hazme caso, esto lo hago por nuestro bien. Me encuentras, me escondo y luego tú apareces. Solo quiero divertirme un rato sin que vea tu rostro mil de veces. Lo único que extraño yo son las veces que me dabas besos. Ya borré todo, ni modo, piénsalo cuando estés con otro. Vienes a decirme que quieres verme, la neta que de ti yo me cansé. Por eso te escribí esta letra, pa' que veas que eres tóxica, mujer. Cada rato andas llamando, nomás me hablas cuando conviene. Yo cansado de tus actos, ahora solo quedarás en él.